Radio La Barría en comunicación con la fiscal Susana Alonso, porque bueno, a modo también de balance del 2011 que se acaba de ir, queríamos hablar con una de las protagonistas, o por lo menos con una persona, con una funcionaria que estuvo cerca de una de las cuestiones que han sido las más importantes, por lo menos en este 2011, que se va como ha sido el juicio, por lo menos la primera parte, o por lo menos el primer acercamiento a dilucidar quién mató al abogado penalista Marcos Alonso. La tenemos del otro lado y le agradecemos a la fiscal Susana Alonso, quien fue la encargada de instruir la causa y también de representar al Estado en el juicio oral y público que se sustanció allí en los tribunales de Azul. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. El agradecimiento por haber podido establecer esta comunicación contigo. ¿Cómo va? Buenos días, Martín. Gracias a vos también por comunicarte. Y bueno, buenos días para toda tu audiencia. Bueno, Susana, justamente queremos hablar de este caso, el caso por el asesinato de Marcos Alonso, cuyo, ¿cómo podemos decir?, primer parte, cuya primera aproximación te ha tocado tanto como instruir la causa, como también luego representar al Estado en el juicio, como normalmente sucede. Es un caso que uno desde afuera, digo, por todo el impacto que ha tenido y por sus características, ha sido muy importante. ¿Cómo lo viviste vos a este caso? Sí, realmente a mí me conmovió, fue un caso muy difícil, muy duro. La víctima era un abogado con el que habíamos tenido trato frecuente, así que a la tarea del esclarecimiento había que sumar también los SUNAI. Y además, bueno, se planteó como un caso muy difícil por cómo apareció él, de la manera que apareció adentro de su propio auto, amordazado, con el dólar puesto en la boca con 7 tiros, muy, muy difícil. Fue un desafío, digamos, para nosotros, porque, digamos, por ahí yo soy la cara visible de la fiscalía, pero hay todo un equipo que trabaja conmigo, sin cuya ayuda sería imposible trabajar, porque fue un caso muy difícil. Y bueno, tratar, digamos, cuando uno tiene un caso, parece que lo único que tiene que... el abanico de cosas que hay que hacer es muy grande. No es solo ver qué pasó. Uno tiene varios caminos para seguir y tiene que tratar de ver si agarra para el correcto. Hablar con mucha gente, tratar de estar al lado de la familia. Yo tanto con Diego como con Fabiana tuvimos varias charlas. Y hoy en día tenemos como que parece que nos conociéramos desde toda la vida, digamos. Susana, uno cuando va siguiendo los casos o parte de la audiencia también, cuando uno sigue los casos y se nombra al fiscal, parece que es solo el fiscal, o por ahí se lo nombra cuando hay avances en la investigación y demás, pero uno en el trabajo de día a día como fiscal no solamente debe instruir la causa, no solamente debe investigarla, muchas veces tiene que hacer de apoyo y de contención para los miembros de una familia, para los miembros íntimos, ¿verdad? Sabemos que vos lo has hecho en este y en otros casos también. Sí, es que para mi manera de ver, ¿no? Si uno no se involucra y no se compromete, y la única manera es así, estando al lado de la familia, porque en situación, hay casos que lamentablemente, bueno, se ve normalmente hay un incremento de la violencia en el que hemos visto hechos absurdos, digamos, donde hay mucha gente que está sufriendo pérdidas absurda, de una violencia gratuita, ¿no? Pero en situaciones como esta de Marcos, que es tan complicada, a veces también hay que conocer a través de la familia entre telones para ir a fondo de qué podría haber pasado, de quién podía querer hacer esto, ¿no es cierto? Susana, no digo específicamente de una punta ni línea investigativa ni nada, pero digo, esto fue la primera parte, ahora se viene una segunda, se pueden buscar relaciones, hay un punto de partida, este caso te dio como un punto de partida como para seguir, no te toca a vos profundizar, ¿cómo se maneja de ahora en más todo lo que tiene que ver con esta causa? ¿O una vez que se halló al culpable material, la intención es parar ahí? ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, digamos, en este momento nosotros tenemos a dos personas condenadas a prisión perpetua como autores del hecho. hay un prófugo y hay otras personas sobre las que estamos, se están efectuando pruebas, se ha sacado sangre para verificar el ADN, estamos en otra etapa, digamos. Esto es así, digamos, la primera parte, como decimos, que es muy importante porque pudimos reconstruir todo ese último día de Marcos, que lo sacó de su ruta, digamos. Por eso mi agradecimiento también al técnico en comunicaciones, porque se pudo reconstruir todo a través de las escuchas. Y bueno, esa primera parte está resuelta, tenemos dos personas condenadas a prisión perpetua, uno que está con captura, y seguramente falta algo, falta, pero bueno, ahí vamos. La primera parte, digamos, por ponerle sencilla, digo, porque estamos hablando de lo que es la cuestión material, claro. Hay huellas, hay entrecruces telefónicos, como vos dijiste. Igualmente, vos lo estás caracterizando como un caso difícil y creo que de hecho lo fue. ¿Ha sido el caso más difícil que te ha tocado a abordar o por lo menos el que ha tenido características más complejas? Sí, no, a mí fue el caso más difícil, y a mí haberlo instruido con ayuda también de instructores de la procuración, para mí fue un gran aprendizaje. Yo siento que tuve un crecimiento en mi, digamos, porque viste que además, bueno, los casos que yo a veces pido disculpas, porque ustedes, yo les agradezco, y la comunidad, los vecinos están agradecidos con ustedes porque ustedes les llevan la información, y a veces yo no tengo la prudencia de no brindarla porque me parece que arruina o perjudica la investigación. Pero, digamos, para mí fue un aprendizaje muy grande, muy, muy grande. Fue un caso muy complicado, sí, por supuesto, sin duda el más complicado, el más difícil de todos. Por todos los entretelones, porque significó, a partir desde el inicio de la causa, la separación de un juez. Es decir, tuvo muchos entretelones, además del homicidio en sí. ¿Susana Alonso tuvo miedo en algún momento? No, uno se preocupa, hubo momentos difíciles, como es parte de nuestra función, ¿no? Son complicadas algunas situaciones, pero bueno, uno trabajando en forma transparente y con el compromiso que corresponde, las cosas se van pudiendo resolver, digamos, o uno se va sobreponiendo a lo difícil de cada situación. Susana, bueno, te agradecemos muchísimo por la nota. Sabemos que muchas veces a ustedes, como vos recién lo decías, digo a ustedes, a la parte del Ministerio Público, se les complica para hablar. Nosotros tratamos en esta nota, lo que queríamos hacer era tratar de abordar la cuestión, pero desde otro lugar, para no tampoco comprometer, digamos, lo que se pueda hacer de ahora en más. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que nos escuchás, que no digo que sos fanática de Radio Era, pero que nos escuchás y que nos conoces bien, y bueno, por eso también queríamos, a modo de congratulación hacia vos, hacer una nota con una de las personas que ha trabajado en una de las cuestiones más importantes que ha tenido este 2011, por lo menos aquí en el distrito de La Barría. Así que te agradecemos mucho. Bueno, Martín, yo estoy agradecido a ustedes, a vos, a tus compañeros, a la radio, porque son un medio que siempre está presente y que cubre muy bien esa función que necesita la comunidad. Que al contrario, la agradecida soy yo. Y ojalá que este año sea bueno para todos, que haya paz. Esperemos que sí, eso, que haya paz. Es muy importante lo que acabas de decir, Susana. Te agradecemos muchísimo, te enviamos un abrazo y que el 2012 sea excelente.